en esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias y que no se inspira con tus manos. Añoro tenerte entre mis brazos. ¿A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita?